pequeño se obsesionado con hacer los delitos. Los coches robados no tienen ni seguro ni un perito. Ayudo a una mitad sin a cambio nunca de un numerito. A nadie nada le pido porque yo nada lo necesito. Dinero es abultado pero guardado se ve bonito. Si gasta más de la cuenta te hacen como la del Pepito. Investigaciones con la lapa sin micro con un palito. Cuidado en los problemas cuando no tengas a tu grupito. Y mira todo lo bueno, lo malo me sale. Y tú no eres malo porque la saques nunca dispare. Y mira lo bueno, lo malo me sale. Solo queda mi madre, solo queda mi madre. No la sigo abultado, entraba en algún lugar. Dinero quiero ocultar, robaba para salir. Salía para trabajar, no me gustaba faltar. Mi grupo sabe tratar con los que saben fingir. Con los que no hablan, con los que no cuentan. Con los que se callan y llenan la cuenta. Y desde pequeño, la calle da hora. Desde pequeño mamá me decía no hay hora. Niños pequeños obsesionados con hacer los delitos. Los coches robados no tienen ni seguro ni un perito. Ayudo a una mitad sin a cambio nunca de un numerito. A nadie nada le pido porque yo nada lo necesito. Dinero es abultado pero guardado se ve bonito. Si gasta más de la cuenta te hacen como la del Pepito. Investigaciones con la lapa sin micro con un palito. Cuidado en los problemas cuando no tengas a tu grupito. Y nadie te añora, mis ojos sí lloran. Y yo obsesionado con los delitos y con la motora. Lo malo me enamora, lo bueno se ignora. Y siempre lo digo, métele R la casa obrera. La vida me empeora, la muerte no espera. La vida es larga pero la pierdes en una hora. Me dijo una señora, a ver si valora. Que tú eres el morat y la familia es lo que se queda. Niños obsesionados con a la mamá siempre ayudar. Niños obsesionados con a la mamá paga alquiler. Niños obsesionados de tener la nevera llena. Niños obsesionados quiere a su padre fuera con